Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, el tema es que, bueno, Nastia logró escapar de la guerra, logró salir de Ucrania. Ella la pasó muy mal, estuvo muy mal, estaba en un sótano durante la noche. Durante el día salía, iba a su habitación, descansaba un poco porque durante la noche no podía dormir. Comía, se bañaba y bueno, después a su rutina de bajar al sótano. Así estuvo hasta que nosotros decidimos alentarla a que se escape, a que es Ucrania. Y bueno, solita se cruzó todo el país y llegó a Lviv y luego de Lviv pasó a Rumania, a una ciudad que se llama Suceava, y después fue trasladada a Bucarest. Todo esto lo hizo con la ayuda de una organización que le proporcionó mucho apoyo y logística. Es una organización de líderes religiosos de Estados Unidos. Perdóname, ¿qué organización? Se llama Glow Mission. Es una organización de líderes religiosos de Estados Unidos. Se encarga Ahora te de estamos perdiendo, Daniela. A ver. hacer. Te escucho. ¿Escuchás? Ahora un poco mejor. Una organización que hace una ayuda a chicos huérfanos que están en situación a punto de egresar de los orfanatos. Bueno, ella ya conocía a esta gente y nosotros nos contactamos con estas personas y nos ayudaron a diagramar el viaje para que ella pueda escaparse de Ucrania. Ella ya salió de Ucrania, ¿y dónde está ahora? Ella ya salió de Ucrania y está en Bucarest. Actualmente está en una ciudad que se llama Ploiești. ¿Está en Ucrania de todos modos o está en otro país? No, está en Rumania. Ah, en Rumania, Rumania. perdón. Ah, En claro. Rumania. Bien. En Ploiești. Está atendida, está contenida por gente de esta organización. Casualmente me llamó hace unos segundos antes de que vos me llames con ella. Estaba muy angustiada porque hoy bombardearon su ciudad, de donde escapó ella, de Kramatorsk. Muchos muertos, bueno, estaba angustiada. Lo importante es que Nastia está bien donde está, pero bueno, está angustiada y triste. Ella quiere estar con su familia. Nosotros hemos hecho el pedido a través de Cancillería para que ella pueda ingresar al país. Bueno, es de público conocimiento que el gobierno manifestó la voluntad de recibir a las personas que huyen de la guerra de Ucrania, pero el trámite no es tan sencillo. Es muy burocrático. Nosotros presentamos toda la documentación a través de Cancillería y lo que nos dicen es que tenemos que esperar. La única forma de que Nastia pueda salir de Rumania en este momento es con el pasaporte humanitario. Y el pasaporte humanitario lo emite la Cruz Roja Internacional. ¿Por qué te digo que puede salir solo con este documento? Porque ella cuando se escapa de Ucrania, lleva una valijita con un poquito de ropa, una mochila, agarra su documento de identidad y bueno, y su pasaporte estaba en trámite de renovación. No, estalla la guerra, ella se escapa y el pasaporte en trámite de renovación quedó en Ucrania. Está sin pasaporte ella. Y lo único que puede hacer es moverse por la Comunidad Europea, pero no puede tomar un vuelo transatlántico para irse, por ejemplo, en este caso, a Argentina, ¿me entendés? Y consulta, ¿ella cómo se escapa? ¿Cómo huye? Bueno, ella cuando toma la decisión, bueno, se dirige por un taxi, va a la estación de tren, estación de tren no fue tan sencillo, en la estación de Kramatorsk, tomar el tren, uno de los trenes, porque ellos iban palmando trenes hasta llegar a Lviv. Ella estaba en una región que es al lado de Rusia, en el Donetsk. Primer día va a tomar el tren no pasó. Segundo día, bueno, amaneció en la estación, muerta de frío, tenía toda la boca lastimada por el frío, nervios. Bueno, logró subir el tren y después fue empalmando con otros trenes. Habrá tardado casi 2-3 días en llegar a Lviv, que es la frontera, es un pueblito cerca de Polonia, que donde se escapan todas las personas, donde van todos los refugiados antes de cruzar a Polonia. Llegó a Lviv, en Lviv la asistió esta organización específicamente. Pero bueno, no fue sencillo el viaje, sabemos que, por lo que ella nos contó, que pasó frío, no podía dormir en el tren, mucha gente,